Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cordero al horno, pavo relleno, baguettes, romeritos, bacalao, pierna al pastel, turrón, la colación, en fin, te suena conocido. Los excesos de comida durante esta época navideña nos hacen aumentar, de acuerdo con las estadísticas, hasta unos 3 kilos de peso. ¿Pero por qué? Te comparto, primero que nada, claro, porque comemos más, pero también porque nos movemos menos y nuestro gasto calórico es menor en comparación con días normales. La comida y los alimentos navideños suelen ser mucho más calóricos que lo habitual. El ambiente festivo nos hace comer más y, por supuesto, los compromisos, las reuniones sociales, las comidas de fin de año, en fin. Hoy quiero compartir contigo algunos consejos para pasar una Navidad un poco más saludable. Evita saltarte el desayuno. Es un error pasar la mañana sin alimento para llegar a la reunión con ganas de comerte al anfitrión. Si tienes comida, realiza tu desayuno con un horario normal y, si acaso, más ligero. Evita los picoteos. Es común probar de todo un poco, sobre todo mientras cocinas. Es buena idea prepararte un bocadillo ligero antes de comenzar para evitar la tentación de picar de todo un poco. Procura beber con moderación. Es cierto, las bebidas alcohólicas contienen muchas calorías. Si te gusta tomar un poco en estas fiestas, toma en cuenta que los tragos contienen en promedio 7 calorías por gramo y que a mayor grado alcohólico, más calorías. El alcohol tiene lo que se llama calorías vacías, es decir, con un beneficio cero para el organismo, ya que no contiene nutrientes y son tóxicos para las células. De acuerdo con los especialistas, el vino, la cerveza y la sidra son las bebidas alcohólicas con menos calorías. Tómalo en cuenta. Procura comer sano y balanceado el resto de la semana. Así podrás salir de la rutina diaria de vez en cuando. Consume más fruta y verdura entre comidas. Por ejemplo, puedes tomar jugo de tomate, que te proporcionará energía y al mismo tiempo desintoxicará tu organismo. Ten cuidado con los aperitivos. Trata de comer una sola comida y no comer de todas las botanas que te ofrecen. Es recomendable dejar a un lado la carne de cerdo o de cordero y comer pavo, pollo, bacalao, que son menos calóricos y tienen menos grasa de la que daña. Trata de combinar los alimentos con verduras verdes y cereales integrales ricos en fibra vegetal. Elige tomar agua sola en lugar de refrescos o bien estos que sean sin azúcar. Algo muy importante, come despacio, saborea cada bocado. Por lo general, el primer bocado es el único que disfrutamos. Y lo demás lo comemos ya de manera inconsciente. Procura servirte porciones pequeñas. Después de una comida como las que hacemos en Navidad, lo ideal es tomar una infusión digestiva como postre. Si te queda un huequito, procura tomar como postre algo de fruta como la piña o la papaya, que son digestivas. O bien quizá una nieve de fruta muy ligera. Lo más importante es escuchar a tu organismo. Muchas veces ya nos sentimos satisfechos y por compromiso o por sentirte obligado, comemos más y más hasta que el estómago nos pone un límite. Si puedes, sal a dar una vuelta, a caminar un poco después de la cena o comida. Y recordemos que tanto el comer como el beber, además de que sea diversión, también es un asunto de conciencia. Si en estas fiestas cuidas tu alimentación, seguro te sentirás mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.